El avión ya despegó con destino a Nueva York, pero vos estás acá. Y eso puede ser una especie de pequeña y simple metáfora de la vida. Vos estás acá, y si estás acá, estás en Polifonía Nocturna. A esta hora, la hora en que el miércoles va languideciendo y marcha rumbo al jueves. Cuando jornada es pasado, velada es presente cortito, y lo que viene es madrugada. Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de roco. ¿Acaso nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock? Vos ya sabés, un intento utópico de construir noche a noche, hora a hora, ladrillo a ladrillo, el muro gigantesco de la historia del rock en la Argentina, para contar con la única certeza de que una vez concluida la tarea, una vez finiquitado el muro, todo estará disuelto en el aire, aunque tal vez sobreviva en la leyenda de tu memoria, en la leyenda de nuestros oídos, o acaso en internet, donde a veces la vida parece darle a todo una segunda oportunidad. Esta noche vamos a recuperar la historia de meternos con un disco al que por distintas razones consideramos emblemático, clave de un momento del desarrollo de la música en Argentina. Este es el séptimo disco de un grupo llamado Virus, grabado en Río de Janeiro y mezclado en New York entre abril y agosto de 1987. El disco que de alguna u otra manera coronaba el brutal crecimiento de una banda nacida en los albores de los 80 y que, según fue pasando el tiempo y muy centralmente en los años del optimismo alfonsinista, fue alcanzando un estatus tanto artístico como comercial que muy pocos podían intuir allá al principio de todos. Un grupo nacido de la escena platense que fue porteñizándose, que tenía como característica central tres hermanos, en la formación uno de los cuales, Federico Moura, moriría poco tiempo después de la aparición del disco al que le vamos a dedicar hoy el programa completo, Superficies de Placer. Cuando cualquiera piensa en aquella obra conceptual, que entonces era long play y cassette, que más tarde sería compact, se encuentra con que una obra del artista plástico Daniel Melgarejo, un amigo personal de Federico Moura, era la presentación en sociedad del trabajo. Era llamativo porque el disco se llamaba Superficies de Placer y en la tapa el trabajo del artista plástico había puesto un culo, una cola, y era claramente una cola de hombre. No una cola de mujer, uno no sabe por qué. Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Pero ve la cola. Sí, claro. Y ve la cola de un hombre. Y el disco se llamaba Superficies de Placer y la cola de un hombre. Y parecía estar todo dicho, pero no, le pregunté una noche a Federico Moura, entrevistándolo para el diario Clarín, con respecto a este disco, si no era una aceptación, más adelante le diría en el disco del culo, de que Virus de alguna u otra manera venía a encarar o encarnaba a esa altura un ideal de la estética sudamericana de lo que sería el gay rock en el mundo. Y él me dijo, gay, jamás usamos la palabra gay para referirnos a Virus, no tiene nada que ver con nosotros. Primero, ¿quién te dijo que el culo es femenino o masculino? Es un culo. Y segundo, ¿quién te dijo que Superficies de Placer habla de la ilustración que está en la tapa? Bueno, era una forma de plantearlo. Durante la grabación de este disco, por otra parte, que sucedía a locura, un disco de 1985 que había hecho eclosionar el mercado con 350.000 copias vendidas en la Argentina, y además Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, los Virus, que lo presentaron en vivo con dos desparejos shows, el 20 y el 21 de noviembre del 87, en el Estadio Obras Sanitarias, estaban dando un viraje completo. Un disco basado también en sintetizadores y en guitarras nerviosas, pero con el agregado de percusión latina. Bueno, fue grabado en Río de Janeiro y con guitarras acústicas que parecían prenunciar una era, que la muerte de Federico Moura, que se había enterado por entonces que era portador del virus, del SIDA impediría cristalizar. Virus ha seguido hasta hoy. Los hermanos Moura, los sobrevivientes a Federico, han creído oportuno que la máquina no haya parado, que haya seguido, con algunos paréntesis en el medio. Pero la verdad es que sí hay que detener un momento en que la máquina de Virus dijo hasta acá, con Federico al frente, es este. Vamos a empezar nuestro recorrido por el disco de 1987. Han pasado 25 años y un poquito más, 26, desde su aparición, con el tema que le da título. Este es el tema llamado Superficies de Placer. En la encuesta de la Rolling Stone sobre los mejores discos de la historia del rock argentino, está incluido entre los 20 más interesantes de todos, en el número 18. Según la encuesta votada por expertos en música y músicos expertos en canciones. Mi tremenda timidez, poso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. Me adueño así. Superficies de placer dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. si uno piensa de vuelta a los 80 desde la perspectiva de qué música de esa era marcó un camino luego del retorno de la democracia, percibe que con toda certeza Soda Stereo y Virus en el terreno de la música pop, con una pata en la New Wave y otra en el rock, y Sumo y Redonditos de Ricota en el terreno del rock, marcaron un camino ancho por el que mucha otra gente transitó. Así como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Calamaro, entre los solistas, concretaron, en algunos casos desde antes, obras que definen una época. Virus, que prácticamente duró con su formación central hasta la muerte de Federico en 1988, resulta absolutamente central a la hora de pensar lo que pasó y cómo influyó lo que pasó en lo que pasaría más adelante. Bandas posteriores, de Babasónicos a Miranda, por citar solo dos, tienen un pie, abrevaron en una parte del legado de Virus. En su periodo de mayor éxito comercial, Virus fue Federico Moura, en voz, teclados y guitarra, Neto, líder escénico, Julio Moura en guitarra y teclados, Marcelo Moura en teclados y coros, Enrique Quique Mugetti en bajo, Mario Serra en batería y Daniel Esbarra en teclados. Estos son los músicos que grabaron la serie de Relax, Locura y Superficies de Placer. Antes, Virus tenía Guadu Guadu del 81, Recrudece del 82 y Agujero Interior del 83. Pero fue con la democracia que Relax, Locura y Superficies de Placer, y con esa sensación efervescente del optimismo alfonsinista, que Virus llegó a su apogeo de popularidad y de repercusión. Pero hablar de música solo en el caso de Virus es quedarse corto. En Virus había una cultura de cine, evidentemente una cultura de lenguaje de las artes visuales, y no solo las plásticas, sino también el cómic, de tributo a la moda, de relación con lo teatral, que lo hacían excepcional dentro de la escena, pero normal dentro de todas las cosas que se agitaban en el Buenos Aires de los años 80. Federico Moura, hablando de su concepción de la música rock ligada a muchas otras disciplinas. Yo creo que el rock está íntimamente ligado a todo tipo de expresiones, y especialmente, por ejemplo, y la estética. Supongo que hay gente más que se aboca más especialmente a la música y otros que se abocan a más cosas, pero desde ya, y eso lo reflejo con mi caso personal, yo siempre estuve en el rock, y estuve en la pintura, estuve en el cine, y creo que una mente lúcida tendría que sentirse bien de poder adaptarse a los cambios de las cosas. Este tema tan climático que se llama Transeúnte sin identidad es entero de Federico Moura, letra y música e interpretación. Por lo demás, del disco 11 canciones tienen letra de Roberto Jacobi, algo así como el siguiente entregante de Virus, el séptimo Virus, porque le dotó al grupo de una forma, si se quiere, irónica y juguetona de plantear las cosas. Por ahí mucha gente entendió más tarde ciertas ironías en las letras de Virus o cierto coqueteo con ciertos estándares de la cultura oficial. Para él mismo, para Roberto Jacobi, un agitador cultural de todas las épocas hasta hoy, mucha gente terminó entendiendo a Virus bastante tiempo más tarde. Desde el principio hubo una resistencia muy grande, sobre todo de la crítica, que hacían una lectura muy básica del grupo, tanto de las letras como de la música, de toda la onda visual del grupo. Creo que siempre pasa algo así. Bueno, por lo menos a mí siempre me ha pasado. En los 60 también pasaba lo mismo. Las cosas que hacíamos nosotros eran consideradas extranjerizantes, frívolas, de elitistas. Estoy acostumbrado a ese tipo de crítica. Y después pasan 20 años y dicen, ah, no, era una vanguardia política, mira qué avanzados. La vanguardia es así. Te adelantás, y por eso es vanguardia, pero te adelantás y es un momento, que una cosa que todavía no existe, que no, la mayoría de la gente no lo imagina. Y la crítica que suele ser como representante de una medianía, de un promedio, digamos. La crítica no tiene que estar como en un promedio. Entonces, bueno, por esa razón yo creo que el sentido de lo que uno hace se lee bastante más tarde, ¿no? Ejemplo de tema se llama Polvos de una relación. Otra vez con el tema del sexo. Superficies de placer, polvos de una relación. Ahora bien, ¿el polvo de qué habla? ¿Es el polvo que parece sugerir polvos de una relación? ¿O es otro polvo blanco, muy frecuente en los años 80? Es decir, ¿el tema está hablando de sexo? ¿O está hablando de cocaína? ¿O está hablando de las dos cosas a la vez? Y cuando Jacobi escriba Oro en polvo, yo te adoro, ¿está hablando de algo color amarillo? Estrictamente, las respuestas flotan en el viento como corresponde. Tu brillo tiende a hipnotizarnos. Cuerpo que encarna el valor. Soy un adicto a tus encantos. Doblo la cotización. Polifonía nocturna, de lunes a viernes, a las 23, por Nacional Rock. Viajo todo el tiempo, por cualquier lugar. Soy dueño de hacer lo que pueda. Nosotros viajando por superficies de placer, el séptimo disco de estudios de Virus, el último con Federico Moura. Hace 26 años exactamente, y ustedes pueden viajar a través de internet con nosotros y participar del programa Fede Benítez. Así es, contactándose a través de Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna. Le enviamos un saludo a Alicia Rilo, que nos estaba esperando. Antes que comience el programa ya dejó un mensaje diciendo esperando. Por suerte llegamos, ¿eh? Llegamos y estamos, sí. Jorge Navarra dice, discazo. Una anécdota que quizás no venga al caso, o sí, un amigo trabajaba en una revista de chismes muy conocida y le encargaron hacer el horóscopo. Justo en ese momento sonaba ese disco en sus auriculares. Como resultado de tal conjunción, esa semana cada signo se llevó de regalo el título de un tema o una frase escondida adentro. A los capricornianos nos tocó superficie de placer. Doy fe, dice Jorge. Mire usted, ¿eh? Qué rareza, yo pensaba que en las revistas el horóscopo lo hacían expertos. Claro. No lo hacen expertos, parece que no. Le tocaba una semana a cada uno. Y escuchando música. Sí. Y después encargate, si le querés algo a eso. De, ¿no?, lo que te dicen, claro. Claro. Joven de Capricornio, esta semana te tocará la superficie de placer un amigo querido, qué sé yo. No se dejen influir nunca por los medios de comunicación, ¿eh? Si creen demasiado en el mensaje de los medios del poder, pensó Malcolm X, terminarán odiando al oprimido y amando a los opresores. Por eso se necesitan ley de medios en la Argentina. Y por eso los medios de los poderes concentrados detestan las legislaciones que tienen que ver con una repartición más o menos normal del poder de la comunicación. Hablando de poder de la comunicación, ya es 1988, es el año en que Federico Moura va a morir. Morirá a fin de ese año, en diciembre. Vio las compañías, disco, promoción. Conseguimos una entrevista en el programa de Susana Jiménez. Y Susana Jiménez siempre fue igual de bruta y de tonta. En eso no ha cambiado nada. Por ahí ahora es más reaccionaria que lo que parecía entonces. Pero lo mejor es una impresión. Y entonces le sientan a Federico Moura, el líder de Virus. Susana habrá escuchado alguna vez una canción por la radio. Le pusieron un papel para que preguntara y se produjo la típica situación de no entrevista. Este es Federico Moura, en la pantalla de la televisión con Susana Jiménez. ¿Contento, Federico? Estoy contento. Qué éxito tienen, ¿eh? Sí, hace ya bastante tiempo, ¿no? Es fantástico. 7 años de carrera. 7 años y en este momento los chicos no piden otra cosa que Virus. Virus. Bueno, seguramente alguna cosa más piden. Ah, otras cosas también, pero están pasando, sí, un momento excelente. Sí, sí, ya. Aparte ahora nos vamos en gira, o sea que es bastante extensivo lo que estamos haciendo. Terminaron un video recién. Está terminado hace un video que fue un concurso que se hizo en televisión y que ganamos. Que creo que la parte más linda es haber ganado un concurso que la gente votaba. ¿Cómo es? Es decir, la gente mandaba cartas y cuantas más cartas mandaban, es decir, cada grupo recibía, se computaban. Sí. Y una compañía muy conocida les grabó un video. No, lo grabamos nosotros. Nos dio todo el dinero. Lo bancó. Sí, lo más importante, claro. Sí, y es en 35, el cine. De bien. Creo que se va a pasar en todos los cines con el noticiero. Así que, buenísimo. Sí. Es algo que tendríamos que empezar a hacer acá. Pues en Estados Unidos son todos videos todo el tiempo, sobre todo de los grupos. Es muy caro hacer videos en 35, cuando, más que todo que acá no hay una distribución, no hay una venta. Es decir, el disco se invierte dinero, pero se vende. En cambio, el video es una cosa muy nueva. Que queda, claro. Entonces no tiene reembolso, no es inversión. Claro, no se recupera la inversión. No se recupera, y mucho dinero. Claro. Por ahí son, ¿salió 5, bueno? Salió muy bueno, es decir, faltaba la última compaginación que yo vi la semana pasada, pero sí, fantástico. La luz, el estudio, aparte trabajó gente muy buena. Qué bueno, buenísimo. ¿Y se van de gira al exterior? Nos vamos una vez más al exterior, ahora una gira hasta México, Colombia. En México llegamos en las primeras semanas de junio, pero antes salimos desde Bolivia, Colombia, Ecuador y creo Puerto Rico también. Y bien, o sea que va a durar un par de meses la gira. Exacto, y yo me voy a quedar produciendo junto con Marcelo, este que ahí es un hermano. Sí. ¿Es tu hermano? Sí. Sí, hay tres hermanos. ¿Hay tres Julio, hermanos? Marcelo. No, y bueno, familia. Más no son hermanos. Qué divinos, Víctor. Me encanta el look de pelo que tienen, chicos. Todos rarísimos, buenísimos. Mucho jopo. Bueno, hay pelos con jopo y otros caídos. Hay algunos que no se puede caer el pelo. Bueno, pero con el calor que sacas se te cae todo. Oíme, Fede, ¿nos van a tocar otro tema? Que claro. Lo están haciendo así como locos. Por ¿te acompaño? No. Vení. Mirá que living tengo. ¡Qué grande! ¡Vamos a escucharlo, por favor! Gracias, chicos, gracias por estar acá, los escuchamos, buenísimo. Y Virus hizo entonces a continuación Mirada Speed. ¿Habrá sabido de qué hablaba el tema, Susana? Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad. ¿Habrá percibido de qué trataba el tema 1 de Superficies de Placer? Mirada, speed, en diagonal, la información. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Era difícil ver a Virus sonar como sonaba en los discos. A veces en aquella época de tanto teclado programado, de tanto sintetizador, al palo y soportando a un grupo, la técnica metía la pata y los músicos se ponían nerviosos y lo que se había logrado en el disco no se lograba en escena. Y sin embargo estaba allí Federico Moura, uno de los primeros cantantes del rock en Argentina que se animó a salir en escena sin instrumento, sin guitarra, sin teclado, sin aferrarse a nada. Uno de los que inventó una especie de rutina de cantante de grupo de rock y que además atraía como un imán los ojos del espectador. Era un performer adelante de un grupo y no solamente alguien que cantaba en una banda. Los 80 fueron veloces y al mismo tiempo fatales. A fin de la década, o en los últimos tres años de la década en realidad, morirían Luca Prodan de Sumo, Miguel Abuelo de Los Abuelos de la Nada y Federico Moura de Virus, poniendo un telón final dramático e irrepetible aquellos años. Y estamos antes de que eso ocurra, pero en la frontera, en el 87, en Superficie de Placer. Un disco que merece ser revisitado y comprendido en su contexto. Ustedes van y vienen con nosotros, ¿eh? Seamus by Seamus, en nuestro muro de Facebook, dice: buenas muchachos, a Virus los entendí pasados mis 20 años. Lo fui a ver a los 14 en un ciclo de recitales que se hacían en verano en el velódromo. Me embolé como Landricina en Saturday Night Live. Es una forma de decirlo. ¿Acaso en aquel momento la vanguardia me superó? Locura y Superficies, a mi leve entender, son los discos más lindos. Feudale no me contesta, voy a probar con Silvia Fernández Barrio, que es del palo. Abrazo, de Aviones 747. Bien, no sé qué le pasa con Feudale y Silvia Fernández Barrio, pero no sé. Mejor polifonía, ¿eh? Sí, que tenga éxito en todo caso. Guerra de Cerdos, Javier de Guerra de Cerdos dice: excelente grupo y gran disco, Transgresores mucho más que otras bandas del momento que se jactaban de ello, eternamente modernos. Saludos. Alba Noemí Pérez ahí se enojó con el fragmento con de Susana Jiménez que pasamos recién. Sí, dice: la superficialidad de Susana Jiménez es poco tolerable, apuesto que nunca había escuchado a Virus. Cuando se le ocurre preguntar algo, seguro que derrapa, mente inferior con aires derechosos. Hay una historia que tiene que ver con la violencia política en torno a la estética y al modo en que Virus se concibió a sí mismo. La familia Moura, una familia numerosa de La Plata, 6 hermanos. De ellos, 4 fueron varones. 3 integraban el grupo Virus. Vaya nombre para un conjunto musical cuyo líder moriría del virus del HIV un poco más adelante. Y el mayor de los hermanos fue desaparecido en los años de plomo. Él y su mujer eran militantes de una agrupación político-militar. Se habían proletarizado, vivían en una villa y de ahí fueron chupados y desaparecidos. Suele contarse que Eve Bonafini fue a buscar a los padres de los Moura para integrarlos tempranamente a la lucha de lo que luego serían las venerables Madres de Plaza de Mayo. Y con ese background familiar portado sobre las espaldas, las desapariciones fueron al principio de la dictadura, los Virus nunca hicieron una especulación ideológica o política con el asunto de la muerte de un hermano. Es más, prácticamente no hablaron nunca de eso en público. No por vergüenza, sino en todo caso por pudor, que es una cosa muy distinta. Estaba en el inconsciente colectivo del grupo, pero no era un tema a exponer en público. Del disco Superficies de Placer, Encuentro en el Río Musical, que es aquel del que grabaron el video, por el que les preguntó con una pregunta anotada a Susana Jiménez, era el preferido de Federico Moura. Era un tema compuesto íntegramente por él, letra y música, así que tal vez eso lo explique. Recorriendo entonces Superficies de Placer, el tema favorito del líder del grupo. como verán, un tema cargado y complejo, con una multiplicidad posible de audiencias o de audiciones y de lecturas. ¿De qué hablabas, Federico, cuando escribió «De todo nos salvará este amor, hasta del mal que haya en el placer»? Encuentro en el río musical. Prolongaré mis sonidos azul. Prolongaré mi sonido azul por los parlantes te iré a buscar. De todo nos salvará este amor, hasta del mar que haya en el placer. Nosotros le damos vueltas a superficies de placer y ustedes pueden, además de escuchar, gracias a los amigos que manejan taxis en la Ciudad de Buenos Aires y están pendientes del programa, muchísimas también a aquellos que reproducen en distintas emisoras del país Polifonía Nocturna, gracias a los que en el interior de la Argentina se toman un ratito a esta hora de la noche para compartir por internet el programa, gracias a los que están en casa con las luces apagadas. Todos juntos conformamos una marea de gentes diferentes, pero unidas a esta hora por la radio y por la música. Y los que tienen ganas y una compu cerca, si quieren se meten en el programa, ¿eh? Sí, Oscar Migueles dice: uy, ¿ya tomaron asistencia? Me banco la media falta para disfrutar las últimas canciones de este discazo. Nadie está obligado, amigo, es todo superficie y placer. Estados Alterados dice: media falta larga, Polifónicos, recién llego. Un abrazo. Tardé mucho tiempo en entender y ponerlo en época a Virus. Cuando surgieron, no les presté atención. Es que grupos como Virus y Soda Stereo, al principio, antes del éxito de Masas, precisaron de que un público fuera formándose para poder ser entendidos. A veces ciertas ironías o liviandades o las características bailables de esas estéticas colisionaron mucho con el rock que venía de antes, el de los 70. Incluso Charly García le dedicó a los modernos de los tempranos 80 un tema del que después se arrepintió, en el que escribió: mientras veo las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Hablaba claramente de la New Wave y su formación musical le hacía chocar con esta gente de otros recursos. El propio Charly García pidió perdón después. Me gustaban las canciones de amor, escribió, y me gustan esos raros peinados nuevos. Es una respuesta a su misma aseveración de: mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Mientras estos se peinan distintos, yo soy un clásico, pensó Charly. Y después dijo: no, me gustaban las canciones de amor y hoy me gustan de verdad esos raros peinados nuevos. Virus venía a hacer eso, las raras estéticas nuevas para el rock argentino del 83, 84, 85, 86, 87. Y mientras había muchos grupos demagógicos, Virus era un grupo con un ego muy metido para adentro. Es más, casi que a la defensiva desde el principio. Con toda certeza habría un camino. Danza Narcótica, es más, tema 2 del disco, parece de alguna manera preanunciar música electrónica o fiestas todavía por venir. El grupo trabajaba algunos aspectos de la música como de trance o hipnótica. Y de hecho coqueteaba con adjetivos como la palabra narcótica o narcóticos. Danza de efectos narcóticos, mínimos toques de eternidad, atraviesan el umbral, brumas manchadas de luz, Nuestros amigos se contactan a través del Facebook. El Mordaz dice, como todas las noches, suena Polifonía Nocturna en el minibar de Cronopios. Somos pocos, pero danzamos en libertad incondicionada al compás de Virus. El Mordaz, Las Breñas, Chaco. Encrucijada, hay amenazas de un final. Atraviesan el umbral brumas manchadas de tal vez pueda parecer mentira, pero Federico Moura apenas vivió 37 años. Y la enfermedad que se lo devoró en los últimos meses de su vida, lejos de sumirlo en algún sentimiento de bronca o de impotencia, lo hizo un hombre más seguro de sus propias convicciones personales. Habían luchado mucho los Virus por lograr ser reconocidos, después de un comienzo en que no faltó quienes los escupieran o le tiraran proyectiles en un festival. Y de la incomprensión de la crítica, que o no entendía o no quería entender de qué se trataba. En momentos importantes, por ejemplo cuando la dictadura inventó el Festival de Solidaridad con Malvinas y mal que mal, logró que casi todos los músicos importantes estuvieran ahí. Bueno, los de la época, ¿no? Estuvieron Charlie y Cantilo. Estuvieron Spinetta y León Gieco. Los Virus fueron los únicos convocados que dijeron no. Y no hicieron prensa de haber dicho que no. Dijeron, no vamos a tocar por una dictadura que manda pibes a la guerra en Malvinas. El resto de los que participó pensaba, bueno, hacemos un aporte a la paz, recaudamos para los pibes. Los Virus dijeron no. Su música, asignada por la alegría, el baile y cierto romanticismo, era tildada de frívola, de excesivamente moderna, les decían homosexuales, y eso sí se lo decían bien, porque en general les decían putos. Y sin embargo, a Federico nada de eso le parecía ni una condena ni demasiado grave, o al menos eso transmitía cuando se charlaba con él. Lo consideraba parte del destino, la incompresión del entorno para aquel que hace algo diferente y no cae en el lugar común. Hoy hay películas sobre Federico Moura, ha habido exposiciones en torno a su figura. De alguna u otra manera se ha convertido en un mito, aunque él mismo se reiría un poco de la liviandad del glamour contemporáneo y la facilidad con que hoy se construyen consensos. Tal vez un poco de lo que pensaba Federico y pensaba el grupo sobre la época se deslice en Epocalipsis, una época de apocalipsis, un final de era, aquello que se entrevía cuando en 1987 el mañana parecía distante y la vida eterna. Habían propuesto temprano salir del agujero interior, tirar la piña en otra dirección. Y ahora, cuando el optimismo alfonsinista iba convirtiéndose en la decepción, después de Semana Santa, la audiencia de vida y el punto final, Federico cantaba sobre una época apocalíptica en que muchas certezas parecían estar terminando. Recordando superficies de placer, la historia de Virus y la figura siempre hipnótica y enigmática al mismo tiempo de su líder, Federico Moura, que moriría a fines del año siguiente, en 1988. Terminaba un milenio, decían bien, aunque faltaban 13 años. Faltaban 23 años. Y la sensación de apocalipsis, de apocalipsis de época, estaba allí, latente en un país que, como este, también se llamaba Argentina. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. 93.7, la FM Rock de Radio Nacional. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.